Juan capítulo 2, estamos en el estudio del Evangelio según San Juan. Vamos a estar en pie por reverencia a la palabra de Dios y vamos a leer en Juan capítulo 2, versículos 13 al 25. El templo de Dios es el tema de la clase para esta mañana. Después que hayamos leído Juan 2, 13 al 25, también leeremos 1 de Corintios 6, 19 y 20. Vamos a alternar en la lectura. Versículo 1 lo leo yo y después el 25 lo leemos juntos, y luego juntos 1 de Corintios 6 19 al 20. Si tienen la cita a la mano, no la pierdan, para que pasemos inmediatamente después a esta cita. Alternamos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y vació las mesas. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Los judíos respondieron: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Primera de Corintios capítulo 6 y versículos 19 y 20. Juntos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Padre, gracias una vez más te damos en esta mañana. Pedimos tu bendición, pedimos tu dirección en el estudio de tu palabra. Danos, Señor, el entendimiento que viene de lo alto. Espíritu Santo, da luz a nuestra mente y a nuestro corazón, y concede que la revelación de tu palabra sea sencilla, sea clara, pero sea también poderosa sobre nosotros. Si hay alguna necesidad espiritual para satisfacer esta mañana, Señor, no permitas que vayamos vacíos. No dejes que la perturbación del trabajo, la preocupación de la vida, los afanes, nos alejen de estar atentos a tu palabra. Esta mañana queremos que tu nombre sea glorificado a través de la enseñanza que vamos a escuchar y que queremos aplicar. Pedimos tu bendición para cada clase. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Los versículos claves para memorizar esta mañana es Juan 2, 19 y 21. Si los podemos unir, entonces podemos hacer el texto de esta manera. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y la parte final del versículo 21 dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Esta es una afirmación que el Señor menciona en razón de que los discípulos, una vez que van caminando con Jesús ahí en las calles de Jerusalén, un monumento se levantaba sobresaliente sobre todos los edificios. Un edificio capturaba rápidamente la atención de los residentes de Jerusalén, de los extranjeros que visitaban la ciudad, de los peregrinos que venían desde distantes países para estar con la expectativa de llegar a la casa de Dios. Muchos de ellos exclamaban mientras venían en el peregrinaje: me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. La casa de Jehová que se había levantado allí en Jerusalén era esplendorosa. Muchas veces había sido destruida, y estamos hablando ahora de un templo que estaba en proceso de reconstrucción. Herodes el Grande había mandado que se reconstruyera a su más fiel réplica de lo que había sido el templo de Salomón, el templo de Jerusalén. El orgullo, por decirlo de alguna manera, arquitectónico, pero mayormente religioso de los judíos, era que ahora el templo era una maravilla. Era una maravilla. Su arquitectura, su ubicación, su dedicación. ¿Cuándo se dedicó el templo? Ustedes recuerdan que Dios había dado la instrucción para la edificación del templo, había entregado el mapa de la construcción, el diseño de la construcción a David. Y David había puesto todo su corazón para construir una casa que fuera digna de Dios. Había observado cómo otros pueblos tenían sus propias edificaciones y tenían otros dioses sus majestuosos templos. Y David había pensado y había dispuesto: un día nosotros tendremos una tierra y un día nosotros tendremos una posesión que nos permitirá levantar un templo majestuoso. Ese será el templo de nuestro Dios. David había guardado en su tesoro particular cosas especiales para el templo. Cuando se hizo aquella gran convocatoria al pueblo para traer ofrendas para la casa de Jehová, el pueblo se desbordó. Dice la Biblia que comenzaron a traer oro y plata y piedras preciosas y las joyas más valiosas que tenían en casa. Sus cofres completos los trajeron delante del rey, hasta que hubo tanto que el propio rey tuvo que decirle a la gente: ya no traigan más. ¿Se imagina lo que eso estaba representando en la emoción del pueblo para una casa para Dios? En la devoción del pueblo había una emoción especial, porque era para Dios, no era para ellos, no era para hombres, era para que Dios recibiera la gloria que se reflejaría en el templo. Ellos tenían la experiencia, y apenas hablamos hace unos cuantos semanas de lo que era el tabernáculo, que representaba la presencia de la gloria de Dios allí en donde estaba el lugar santísimo, y particularmente donde estaba el arca del testimonio, y ahí se mostró Dios muchas veces. Y entonces, cuando finalmente Dios le dice a David: tú no vas a construir el templo. Sí, se va a construir un templo. Sí, el templo será glorioso, pero no lo vas a construir tú. Salomón, cuando está hablando con el pueblo, está compartiéndoles y les está diciendo: y yo sé que mi padre quería construir el templo. Su devoción máxima, su ilusión máxima era construir un templo a Jehová, pero Dios dispuso que no lo construyera él. De las cosas que Dios le quitó del corazón a David. David no se molestó por eso. David reconoció la razón por qué él no le edificaría casa a Jehová. ¿Se acuerda usted por qué? ¿Por qué Dios dispuso que David no le construyera la casa? Porque era un hombre de guerra, ¿verdad? David había sido un hombre de guerra, y en la guerra, pues obviamente que se había derramado sangre, y Dios quería que la casa, y fíjese cómo Dios está poniendo sentido en eso. Ya desde ese tiempo, Dios dijo: la casa la va a construir un hombre pacífico, porque esa casa será una casa de paz, será una casa de emoción, será una casa, si nosotros tuviéramos que darle emoción y sentimiento a la casa, diríamos nosotros, será una casa delicada, será una casa tierna, será una casa amable, será una casa agradable, será hermosa, no solamente por su arquitectura, será hermosa por su propósito. Porque será llamada casa de oración. No la construirás tú, David. La construirá tu descendencia, Salomón. Y Dios le da a Salomón que construya la casa de Jehová. Y Salomón pone toda su sabiduría y pone todo el conocimiento que él tiene, y la casa de Dios se levanta majestuosa. El pueblo se siente orgulloso. Y por eso decía, hermanos, grandes peregrinaciones venían desde los países más lejanos, solo con una intención y con una devoción, entrar en la casa. Cantaban y decían: ¿quién entrará en la casa de Jehová? ¿Qué emoción será?, pensaba el pueblo mientras venía en el peregrinaje, traspasar las puertas. Alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el poderoso en batalla. Él es el Rey de la Gloria. Y allí está, en el templo. Este era el sentimiento del pueblo. Esta era la emoción y la devoción de lo que representaba la casa de Dios. Muchas veces dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías que el pueblo venía y hablaban al templo. Ya no buscaban tanto a Dios, era tanta la devoción y era tanta la majestad y la magnificencia del templo, porque es lo visible, así somos generalmente nosotros los humanos. Vemos lo que resulta tangible, y lo intangible, pues como no lo vemos, entonces no lo creemos, porque somos como Tomás, ¿verdad? Necesitamos ver para creer, y como lo único que se podía ver allí no era la majestad de la gloria de Dios en sus atributos, pero era, sí se podía ver, pero no se veía porque no lo veían ellos, pero veían la majestad del templo. Entonces ellos se emocionaban con el templo, y aún ni entraban muchas veces, a las puertas del templo se paraban y decían ellos: templo de Jehová, templo de Jehová, y oraban al templo. Con el paso del tiempo, como suele pasar, hermanos, se comienzan a perder devoción, intención y propósito. Y aquello que era emocionante se comienza a convertir en fastidio, en carga. Y ahora sí vamos a la casa de Dios, pero ya no llegaba el pueblo con lo mejor de la ofrenda, ya no traían las ofrendas más preciadas y más preciosas. Lo que ahora traían era que escogían lo peor que podían traer, lo que no servía, y escogían para sacrificio aquellos animales que estaban quebrados, que estaban flacos, que se iban a morir, pues de que se muera y sea ofrecido en sacrificio, pues para eso vamos a ofrecerlo en sacrificio, por lo menos algo nos ha de redituar. Y entonces el pueblo comenzó a cambiar, como decíamos esta mañana, la gloria de Dios y la honra de Dios en infamia. El libro de Ageo, el profeta Ageo viene y profetiza al pueblo y les dice: ustedes creen que está bien, porque la gloria del templo ya estaba cambiada, ya estaba descuidado el templo, se había destruido, y la reconstrucción del templo se había comenzado, sí, pero se había suspendido. ¿Y sabe por qué se había suspendido la construcción del templo en la segunda vez? Por falta de recursos. Cuando el pueblo regresó, venían después de la cautividad con un entusiasmo ferviente para edificar el templo. Pero cuando llegaron, comenzaron, pusieron los cimientos y todo estaba muy bien, estaban comenzando muy bien, con bastante trabajo y todo. Pero de repente se dieron cuenta que ellos tenían necesidades personales y familiares, y entonces se comenzaron a concentrar en su trabajo personal y familiar, y sus parcelas, sus tiendas, había que mejorar sus casas, había que, ya tenían primer piso, pues hay que ponerle segundo piso, hay que cambiar ese piso que tenemos ahora, debe ser de mármol, y mármol blanco no está bien, vamos a cambiarlo ahora a mármol rosa, y así. Y Ageo viene y les dice: consideren ustedes delante de Dios si está bien. Está bien que sus casas estén artesonadas, apuntaladas, edificadas con los mejores materiales, y la casa de Dios esté sin terminar. Considerad esto, dice el profeta. Y el pueblo comenzó a sentir el desafío y comenzó a notar, pues, hermano, el contraste que había. La gloria un día del templo se había vuelto ahora en ruinas. Malaquías, que es un profeta más fuerte, que habla denunciando mucho las intenciones y los deseos del corazón, viene y de una manera muy particular Malaquías exhibe al pueblo y les dice: este es el problema, esta es la causa, han cambiado, como decíamos esta mañana, la honra de Dios en infamia, y por esa razón están como están. Herodes viene para reconstruir el templo. No, no es que él quiere hacerlo necesariamente, él quiere ganarse a los judíos, porque sabía, conociendo la historia y teniendo una cierta ascendencia, entonces conocía que era el mayor deseo de los judíos emocional y sentimentalmente. Y entonces él dice: yo me voy a ganar este pueblo, pues edificándoles el templo, construyéndoles el templo y haciendo que el templo tenga la máxima gloria. Y él hace una reconstrucción del templo. Es el templo que está allí levantándose, del cual los discípulos, como todo buen judío, se sentían atraídos y se sentían inspirados. Y van pasando un día por el templo y los discípulos le dicen al Señor: ¡ay, Señor, qué hermoso templo! Veían sus columnas y veían las enormes piedras, cómo habían sido talladas y colocadas de manera particular, según el diseño, o apegándose lo más posible al diseño del templo original. Y el Señor, en ese contexto, les dijo a los discípulos. Vamos a ir un poquito al texto, que es donde estamos. Capítulo 2 del Evangelio de Juan, versículo 19. Jesús les dijo: destruid este templo. ¿Y qué cosa? Y en tres días lo levantaré. Imagínense ustedes, a toda su gloria de los discípulos judíos era el templo. Y el Señor les dice: va a venir un día en que yo voy a destruir este templo, el templo, y lo voy a reconstruir en tres días. Ellos le dijeron, versículo 20, dijeron luego los judíos, ¿qué cosa? ¿Qué es la señal que tú nos das para que nosotros podamos creer? ¿Qué es la señal que nosotros podemos recibir? ¿Qué haces para que nosotros podamos sentir que tú tienes las credenciales y que tienes la autoridad para ser llamado y proclamado el Mesías prometido, el Hijo de Dios? ¿Qué es la señal? El Señor ve al templo, lo más importante, ¿qué hay? ¿Qué señal más grande les puedo dar? Y entonces, seguramente señalando al templo, les dice: destruid este templo. Y aunque han transcurrido 46 años para edificarlo, yo lo edificaré en tres días. Difícil para entender eso, para la mente de los discípulos. Lo traducen rápidamente en tiempo y ellos simplemente dicen: eso es imposible. Es imposible reedificar en tres días un templo tan majestuoso que se ha llevado 46 años. Es simplemente imposible. Sin embargo, nuestro texto dice, versículo 21, ¿cómo leemos? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y se da cuenta, hermano, del cambio, del cambio radical. Mientras ellos están en un pensamiento, el Señor está en otro pensamiento. Mientras el pensamiento de los discípulos está centrado ¿en qué? En el templo. ¿En qué cosa del templo? En la cosa material del templo, la majestad del templo, la construcción, su superficie, su dimensión, su belleza, su estructura, su arquitectura, su gloria pasada, su gloria presente, su gloria futura. Mientras el pueblo está centrado en el templo y el templo que había sido toda su devoción es lo máximo para ellos, el Señor está dando un cambio y haciendo un contraste radical y les está diciendo: en tres días lo reconstruiré. Si ustedes lo destruyen, en tres días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y entonces lo que está pasando, hermano, en el texto es que el Señor está haciendo un cambio radical y está diciendo que el cuerpo de él. Y después Pablo, en 1 Corintios 6, 19 y 20, que también hemos leído, está diciendo ¿qué cosa? Que el cuerpo es templo. Entonces el Señor Jesucristo, cuando dijo que en tres días reconstruiría el templo, ¿A qué se refería? A su cuerpo. Entonces él estaba diciendo que su cuerpo era templo. Y Pablo después dice, en esta 1 Corintios 6, 19 y 20, que nuestro cuerpo es igualmente templo. ¿De qué? Del Espíritu Santo. De igual manera, templo. Y entonces, esta mañana, con esta idea en mente, tanto el templo físico como el templo espiritual, veremos la clase. El templo de Dios. Ese es el título de nuestra clase para esta mañana. Vamos a ver en primer lugar el propósito del templo. El propósito del templo. No está revelado solamente el propósito del templo en este pasaje, porque este pasaje tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento. Hay un propósito revelado claramente en el Antiguo Testamento cuando el Señor dice que este templo es casa de oración, así había sido dedicado para ser casa de oración. Entonces, el propósito del templo es una casa de oración. Ese es el propósito, que el templo sea una casa de oración. No que sea, hermano, el edificio más sobresaliente, que fuera más importante y grande y más bonito que todos los edificios templos que se habían levantado allá, incluyendo el de Diana de los Efesios, que también era una maravilla del mundo antiguo. El Señor dijo, el edificio se debe juzgar no por su tamaño, no por la calidad de sus materiales, no por las dimensiones y la ubicación donde el edificio se encuentra. El edificio se debe calificar por su propósito. Por su propósito. Lo que debe darle valor al edificio es el propósito, la razón para la cual ese edificio existe. Hay muchos edificios en la ciudad y algunos edificios toman el nombre del propósito que para el cual existen, ¿verdad? Así que hay un edificio que nosotros llamamos pues edificio de correos. Bueno, pues nosotros lo identificamos tradicionalmente, es un edificio antiguo, es un edificio clásico, ahí es un monumento de la ciudad, pues lo identificamos como el edificio de correos o el Palacio de Justicia. Bueno, Palacio de Justicia, vimos nosotros, decimos pues independientemente de la forma, es el Palacio de Justicia. Es el lugar donde se imparte justicia. Esa es la razón y es el propósito de ese edificio. Y así edificios van tomando nombres. La Casa de la Cultura. Bueno, pues se menciona de la Casa de la Cultura y la relacionamos con la actividad que se va a desempeñar ahí. El propósito para el cual esa construcción fue edificada. Todo esto tiene que ver con el propósito. Hermanos, cuando nosotros pensamos en el templo, la materialidad del templo, tenemos que considerar esencialmente, ¿qué cosa? Igualmente, su propósito. Su propósito. ¿Por qué queremos un templo? ¿Para qué queremos un templo? ¿Cuál es el propósito del templo? Nosotros pensamos que necesitamos un templo más grande. Y inmediatamente pensamos nosotros en una razón. La causa que da la justificación para un templo mayor es el tamaño. Y nosotros decimos, es la razón, es insuficiente. Necesitamos un templo más grande para que albergue a más personas, a mayor número de personas. Necesitamos además no solamente un templo grande, pero necesitamos un templo funcional. Y por funcional estamos considerando nosotros entradas, salidas, forma de cómo se distribuye las áreas para que podamos cumplir el propósito de la celebración del culto. Y todo eso está muy bien, eso debe ser necesariamente considerado a la hora de la construcción, a la hora de la edificación. La distribución es fundamental, los espacios, la funcionalidad. ¿Qué otra cosa consideramos? La comodidad. Que estemos cómodamente sentados el mayor número de personas. Comodidad es necesario, que tenga suficiente ventilación, iluminación, aire artificial. En una ciudad con clima como el nuestro, es necesario que tenga estos elementos para que nosotros podamos estar cómodos, comodidades básico en una construcción cualquiera que sea, incluyendo la casa particular. Todo eso está bien. ¿Cuántas veces, hermano? La casa familiar, construida para la época presente, se vuelve en una molestia y en un fastidio para la época futura. ¿Está pensando conmigo? Y entonces, escaleras por aquí y por allá, dos niveles y tres niveles, porque jóvenes, la pareja y los hijos, se nos hacía nada, ¿verdad? Subir 10 o 12 escalones. Al paso del tiempo, los escalones son un problema. Subir y bajar no solamente es fastidio, es fatiga. Y a veces, cuando hay una situación ya de enfermedad, hay que hacer circular la silla de ruedas. Y no puede subir las escaleras la silla de ruedas. Se necesita, ¿qué cosa? A primer piso, la recámara, o se necesita la rampa para poder ir de un nivel a otro nivel. Es necesario esto, porque ya no es posible la conducción con libertad al sitio donde uno quiere ir. Ya no hay la funcionalidad y no hay la comodidad, porque se pierde muchas veces en lo que nosotros hacemos y diseñamos el propósito total. No solamente vemos el presente, pero tenemos que ver todo el tiempo, considerando también el futuro. Pero muchas veces pensamos más en el impacto, ¿verdad?, que va a producir la construcción en el medio. ¿Y qué queremos? Que sobresalga sobre las demás, su tamaño, su forma, etcétera. Y perdemos el propósito. Y hermanos, eso que estoy mencionando en relación a nuestras casas particulares tiene que ver también en relación al templo. Porque lo que no debemos perder, independientemente de que sí debemos considerar todas las condiciones que estamos mencionando de la facilidad y de la funcionalidad, como de la comodidad de los lugares, es algo muy importante que tiene que ver con el propósito. El propósito. Si nosotros tenemos el templo más grande, más funcional, más hermoso, más cómodo, y pierde el propósito, de nada sirve. Eso hablando de la materialidad del templo. Tres cosas son necesarias y completan el propósito del templo. ¿Para qué existe el templo? Anote las tres cosas básicas. ¿Por qué el templo es necesario? ¿Y por qué y cómo cumple su propósito? ¿Qué debemos considerar como propósito básico del templo? Número uno, comunicación con Dios. Para eso existe el templo, para tener comunicación con Dios. ¿Qué dijo el Señor? Él dijo, pues, mi casa será llamada casa de oración. El celo de esta casa me consume, porque mi casa será llamada casa de oración. Isaías capítulo 56 y versículo 7. ¿Alguien quiere leer, por favor, si tiene el texto? Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Porque en mi casa, independientemente de la materialidad de la casa, de la ubicación y la funcionalidad y de la comodidad que tenga o no tenga, mi casa será llamada casa de oración. Mi casa es para tener comunicación. Mi casa es para que ustedes vengan y hablen conmigo, y mi casa es para que yo venga y hable con ustedes. La función básica y primordial de la casa de Dios es, ¿qué dijimos? Comunicación. El problema es decir las cosas tan rápido que luego, cuando viene la pregunta, nos sorprende. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué es lo que el Señor, el propósito por el que el Señor construyó el templo? permitió la construcción, diseñó la construcción del templo. Mi casa será llamada casa de oración, que implica allí nos vamos a comunicar. Es el lugar de la cita conmigo, de la cita pública, porque ya vimos la semana pasada que hay un lugar privado, reservado, de cita personal con el Señor. Mas tú cuando ores, ¿qué cosa? Éntrate en tu aposento y cerrada la puerta, en tu secreto, habla conmigo, que estoy en lo secreto. Y mi Padre que está en los cielos te va a recompensar en público. Esa es la oración personal y privada. Pero al pueblo, hermano, al pueblo, a la congregación, a la iglesia, cuando la congregación, cuando la iglesia se reúne en un sitio, ahí se reúne en el templo de Jehová, en el templo de Dios. Y el propósito fundamental, ¿por qué el pueblo se reúne? Se congrega la familia de Dios, se congrega la iglesia de Dios, es para tener comunicación con Dios. Si nosotros venimos y vamos y no comunicamos y no nos comunicó nada el Señor, en vano venimos y en vano nos fuimos, y nos fuimos como venimos. Porque el propósito fundamental y central de la casa de Dios, otra vez, es comunicación con Dios. Comunicación con Dios. Comunicación de doble vía. Comunicación de ida y vuelta. Comunicación que va de mí a Dios. Yo le digo a Dios lo que tengo que decirle, pero luego me siento y me callo para que Dios me diga lo que tiene que decirme. Eso es comunicación de doble vía. Va y viene. No solamente yo vengo para que comunique el predicador, para que comunique el himno especial que se va a cantar, para sentirme bien, para que se despejen mis temores, para callar mi conciencia, para ver a mis hermanos, para tener compañerismo, para escuchar música alegre, para tener un tiempo de diversión, para tener un tiempo de esparcimiento, para conciliar mi corazón. No, es comunicación, es comunicación. Hermano, cuando venga a la casa de Dios, venga a hablar con Dios, venga a buscar a Dios para hablar con Él. Cuando venga a la casa de Dios, con Dios aquí, que Dios otra vez va a hablarle a usted, que usted va a estar dispuesto a escuchar a Él, la voz de Él, en los medios que Dios usa para hablarnos, y puede hablarnos a través del testimonio de un hermano, puede hablarnos a través de la presencia de alguien, puede hablarnos a través de un himno especial, si es cierto, puede hablarnos a través de la oración que yo hago o que otro hace, puede hablarnos a través de la participación en la ofrenda, puede hablarme el Señor, desde luego, y fundamental y esencialmente, puede hablarme el Señor a través de la predicación o de la enseñanza, y yo debo venir con la intención deliberada y decidida de tener comunicación con Dios. Eso es predeterminado, desde antes que yo vengo a la casa de Dios, más allá de cómo están las condiciones del clima, quién va a dar la clase, quién va a predicar, cómo está el programa, cuál es el lema del mes, cuál es el tema del día. Yo vengo con la intención deliberada y determinada de tener comunicación con Dios. Y eso implica, yo le voy a hablar a Dios y yo voy a dejar que Dios me hable. Ese es el propósito. Número uno, ese es el propósito número uno. Déjeme darle el propósito número dos: comunión con Dios. Comunión con Dios. No solamente comunicación, pero si yo vengo para tener comunicación diciéndole lo que yo creo y siento, yo debo estar dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para decirme. Y a veces, hermano, lo que Dios tiene para decirme no es agradable a mí, no es lo que yo esperaba. Yo tenía una expectativa y Dios... Resulta que yo venía con la herida abierta y lo que yo quería era que el Señor pusiera el ungüento ahí, ay, con mucha delicadeza, Señor, no vacíes el frasco, nomás tantito alrededor, con delicadeza trátalo, con algodones. Pero resulta que el Señor vacía el frasco y toma la gasa y restrega la herida. Y yo tengo que decirle a Dios, gracias Señor, porque estás limpiando. Sí, tengo que decir, ay, Sí, tengo que tal vez derramar lágrimas de dolor. No es tan mal que grite expresando mi dolor. Pero sí está mal que reniegue y le diga: Señor, me estás lastimando, ¿por qué me dices eso? La próxima vez yo no voy a venir. Yo venía para que me suavizaras la herida, no para que restregaras la herida. Comunión implica que estoy de acuerdo contigo, Señor, aunque no me guste, aunque no me guste. Tus palabras me resultan fuertes, probablemente me resultan inoportunas. Es lo mismo que ya he escuchado y yo quería escuchar otra cosa más contemporánea. Y resulta que cada vez que vengo contigo me doy cuenta de una cosa: que eres el mismo, no cambias. Ayer me decías una cosa, antier me decías la misma cosa, hoy me dices lo mismo, y me temo que mañana, si vengo, me vas a decir lo mismo: mejor no vengo, porque siempre dices lo mismo. Y el Señor dirá: es que soy el mismo, no puedo decirte otra cosa, soy el mismo ayer, hoy y siempre. Y sabes, lo que te digo a ti lo dije hace 2000 años y 4000, y desde el principio. Y si pasan 6000 años más a futuro, en efecto te voy a decir lo mismo. Más vale que te alinees en el sentido de tener comunión conmigo. Y comunión implica como si yo fuera tú y como si tú fueras yo, como uno. ¿Para qué vamos a la casa de Dios? Para tener, número uno, comunicación con Dios. Comunicación con Dios. Número dos, para tener comunión con Dios, como uno solo. Y número tres, para hacer compromiso con Dios. Para hacer compromiso con Dios. Para eso debemos buscar la casa de Dios, para tener comunión con Dios, comunicación con Dios, para tener comunión con Dios y para hacer compromiso con Dios. Esta es la razón del propósito del templo, la razón de ser del templo. Una persona debe venir, desde luego, en la oración, buscando comunicación, pero también buscando comunión, pero buscando hacer compromiso con Dios. En la oración modelo, nosotros cuando estamos diciéndole al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, ya es una oración comprometida. Cuando nosotros le estamos diciendo Padre nuestro, estamos involucrando a otros alrededor de nosotros, porque no es mí, es nuestro. Y cuando le estamos diciendo santificado sea tu nombre, estoy diciendo: la única manera que tu nombre sea santificado es que yo sea santo. Y yo no puedo decir santificado sea tu nombre rehusándome a la santidad. Entonces, ¿qué estoy implicando en la oración? Comunicación, sí. Comunión también. ¿Pero qué más? Compromiso. Hermanos, se nos olvida que en la oración nosotros debemos comunicar compromiso, porque no pasa nada y es más de lo mismo cuando nosotros venimos y vamos, transeúnte siempre, yendo y viniendo, sin llevar nada y sin traer nada. Oyamos los caminos en ir y venir. Como entramos, salimos. Y no pasa nada. Y a lo mejor contribuimos para que el templo se haga más grande. Y estamos de acuerdo en que el templo sea más funcional y mejor. Queremos que tenga las mejores condiciones. Pero el Señor dirá: sí, es cierto, el templo ha mejorado. Sí, es cierto, ha crecido. Está bien que tenga ese propósito de hacerlo más grande para que gente más venga y escuche la palabra de Dios. Pero no te olvides las tres cosas básicas que son el propósito del templo: comunicación con Dios, comunión con Dios y compromiso con Dios. Si a título personal o a título de congregación no se cumplen estas tres finalidades, entonces en forma general no se cumple el propósito del templo. Por eso es una cosa, La segunda cosa que vamos a ver, la primera cosa es el propósito del templo. Pero la segunda cosa que vamos a ver es la perversión del templo. La perversión del templo. Y es que esto puede pasar. El templo se puede pervertir. Y no es que se pervierte, hermano, porque a veces nosotros en la materialidad del templo decimos: ay, es que a mí no me gusta que aquí se lleven asambleas de la escuela, y como que eso no es el propósito del templo. Aquí es el templo tiene que ser algo así muy místico, muy, muy, muy reservado, un sitio así que inspire, que yo entre y que me invada un ambiente y una fuerza así de vibra, que entre y que me estremezca. Y no es eso, el templo no es mágico. Tiene un propósito, sí, pero no es mágico el templo por el templo mismo. Hermano, es mágico, sí, por el que está en el templo, por la actitud de la persona, por cumplir el propósito. Algo extraordinario va a suceder, desde luego, si nosotros tenemos en cuenta el propósito. Pero si no tenemos en cuenta el propósito, aunque venimos al templo y aunque guardamos la forma y aunque guardamos todos los reglamentos de uso del templo, y no estamos de acuerdo en que ay, nunca se vaya a aplaudir jamás en el templo, ni se les ocurra alguna vez hacer alguna cosa que tiene que ver con un concierto, porque eso pues no tiene nada que ver con las cosas espirituales. No vayan a tener una obra de representación allí en el templo, porque eso no está bien. Y a veces nos ponemos nuestro celo en eso, en la cosa que tiene que ver con la mística, y nos olvidamos del propósito central, que tiene que ver con Dios y yo. El lugar sí es dedicado, el lugar sí está destinado, el lugar sí tiene un propósito, pero la esencia, hermano, la esencia es otra vez la actitud con la que yo vengo a cumplir el propósito. Ahora, si cambia mi intención o cambia mi actitud como consecuencia de mi intención, entonces lo que va a pasar es que en la medida que cambio intención y actitud, pervierto el propósito. Y lo que el Señor encontró en aquellos días, en este Evangelio de Juan, capítulo 2, es que el templo se había pervertido en su propósito. El propósito del templo se había pervertido. Lo mismo que encontró Ageo, y lo mismo contra lo que predicó y profetizó Malaquías. Dos ocasiones Jesús limpió el templo, dos veces. Al principio de su ministerio, que es lo que narra Juan en esta porción, después del primer milagro, si usted ve el contexto en el pasaje, en la cronología de Juan, esto aparece, ¿en qué lugar? En el segundo lugar en el orden, ¿verdad? Inmediatamente después de convertir las aguas en vino en Caná de Galilea, viene a Jerusalén y limpia el templo. Eso es lo que narra Juan. Los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, narran la limpieza segunda del templo, que la ubicamos ¿en dónde? La ubicamos en el segundo día de la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Segundo día de la última semana. Fíjese que el Señor toca el aspecto del templo en cuanto a la limpieza en el principio de su ministerio y en el final de su ministerio. Pareciera que el Señor, y en este caso los evangelios, no quieren pasar de largo, de soslayo, algo tan relevante como tiene que ser el templo y el propósito del templo. Y nos están diciendo: ten cuidado cuando vienes al templo, ten cuidado cómo usas y das atención a las cuestiones relacionadas con el templo. Porque mira que el Señor dice aquí, usa el evangelio dos frases, dos expresiones, una aquí en Juan y otra en Mateo 21:13. Vamos a ir a la de Mateo y luego regresamos a la de Juan. Mateo 21, que como dije, igual que los otros evangelios o evangelistas sinópticos, nos ubican en la postrimería del ministerio de Jesús, el evento, Mateo 21 y versículo, vamos a leer a versículos 12 y 13, por favor, a una sola voz. Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: ¿con qué forma tan drástica, tan directa? Como decía hace un momento, cómo el Señor talla la herida. Y sin vueltas, hermano, sin rodeos, de manera muy directa, dice: ustedes han pervertido mi casa. ¿Y sabe qué les está diciendo? Les dice: ladrones, ustedes pervirtieron mi casa. Todos son unos ladrones. ¿Te quejas de Alibaba? El Señor dice: lo que yo veo en mi casa son unos ladrones. El templo santo, la casa dedicada a la oración, a la comunicación, a la comunión, al compromiso, está convertida en cueva de ladrones. En alguna manera han hurtado algo, en alguna forma han faltado alguna cosa, en alguna manera han decepcionado, en alguna manera han pervertido el propósito. Y lo que veo es una cueva de ladrones. El celo de la casa de Dios me consume. Mi hermano, el Señor comenzó a volcar las mesas. Y esa escena que a veces quisiéramos pasar de soslayo para tratar de conservar la actitud y el carácter noble del Señor, se rompe cuando lo vemos con un látigo en la mano. Y a veces no queremos verlo así, pero látigo en mano, cambiada su expresión, comenzó a azotar a las personas ahí, porque habían pervertido la casa de oración. No porque vendían tostaditas a la salida y gelatinas, no, porque dentro del templo no cumplían con el propósito y con la intención del corazón. Él estaba viendo el corazón de las personas. Y él está diciendo: son ladrones cuando han reservado algo que me pertenece y lo han conservado para sí. Cuando no han hecho lo que debería ser, cuando las intenciones y los propósitos no son los legítimos, no son los auténticos, cuando no hay sinceridad, cuando no hay honestidad, cuando no hay disposición, cuando no hay servicio, cuando no hay actitud, cuando no hay intención. Y el Señor ve a cada uno en su diversa personalidad, en su diversa individualidad, pero también en su muy secreta intimidad. Y dice: ladrón, pervertiste el propósito de la casa. Y vamos a Juan. Y Juan usa otra frase para describirnos las palabras de Jesús en esta otra ocasión, porque Jesús usó otra expresión. Las dos expresiones conectadas nos dicen muy bien lo que el Señor estaba sintiendo. Y Juan capítulo 2 y versículo 16 dice, leyendo juntos: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Casa de mercado. Y lo que el Señor estaría diciéndole a las personas, ahora más allá de son ladrones, diría: son mercaderes. Son mercaderes. Compran y venden. Y no estamos diciendo, hermano, que estamos condenando a quien tiene un puesto en el mercado. Ni siquiera que pone el puesto, como digo, aquí en la contraesquina del snack. De lo que estamos diciendo es que el Señor está viendo y dice: es mercader el que trata y el que cree que puede venir conmigo a negociar. Tú me das, yo te doy. No me das, no te doy. Me das más, te doy un poquito más. Si no me das más, te quito lo que te di. Si me ayudas, soy fiel. pero si no me ayudas, no cuentes conmigo. Y el Señor está diciendo: has convertido mi casa de oración en una casa ¿de qué? De mercado. Hoy puedo, voy. Mañana tengo otro compromiso, no voy. Tengo que trabajar más para ganar más y no puedo ir. El día que hagas que ganes sin trabajar, quizá pueda ir. Pero como tengo que trabajar para ganar, y más para ganar porque la situación está más difícil hoy, entonces comenzamos a negociar. Y el Señor dice: casa de mercado. Y volcó las mesas e hizo lo mismo. Qué fácil es leer la historia, ubicar la historia 2000 años atrás y decir: eso pasó hace 2000 años. Pero hermano, lo que tenemos que hacer es traer la historia y ponerla aquí 2000 años después. Aquí y ahora mirar y mirarnos y ver si el Señor no dice lo mismo. De manera individual y de manera general. Que el Señor nos ayude para que nosotros tengamos en cuenta esta mañana el propósito del templo, y especialmente nos ayude para que nosotros no cambiemos el propósito del templo para pervertir el templo y cambiar su propósito. Quiero a Dios esta mañana a ayudarnos y darnos devoción. Si hay alguna cosa que nosotros entendemos ha cambiado en nuestra actitud y en nuestra disposición, entonces bueno será que esta mañana hagamos una reflexión y una reconsideración. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Estaremos continuando en la próxima semana con el mismo tema.